Hola a todos en México. Hola. Mi nombre es Humberto Rivera. Ahora mismo soy diseñador de juegos y designer de Pascalia y de Reba. En Pascalia se trata de propiedad intelectual original. Y en Reba es Padre Gaming, con un publicitario. Y bueno, también trabajo freelance, con cada cuenta, por ejemplo, en YouTube, asociaciones civiles, como pre-indicación, lo son, correr juvenil, con capacidades, identidades, y bueno, también todo esto lo hago mientras estoy intentando lanzar. Pues mis juegos originales, ¿no? Que es la razón por la que todos estamos en este negocio, sacando más adelante. Y bueno, el día de hoy estoy aquí para hablarles de lo que es el diseño de los videojuegos. Y no solo de los videojuegos, sino el diseño de los juegos en general. ¿Quién es el que está la acción? Tal vez no lo hace, ¿no? Que llegan y dicen, oye, pues, ¿ustedes juegan? A ver, ¿qué es un dibujo? ¿No? No. Ya un juego, claro, ya un juego no es lo más. Uy, no, está sonando horrible. Ven, sí, se está entrecortando la llamada, entonces déjame. Ya, dile que siga y luego le apagas el micrófono, ¿vale? Listo. Listo, ya puedes seguir, porfis. Listo, ok. Diseñar un juego es crear la experiencia. Diseñar un juego es diseñar un límite y diseñar un poquito más lógico. Y bueno, si vamos a hablar de lo que es diseño del juego, hay que empezar por decir qué es un juego. Y claro, acá tenemos muchas definiciones. Principalmente, Tom Freeway, si nos vamos a decir que es un juego, es un sistema cerrado, formal, interactúa con los jugadores. Y lo resuelven desde el enlace del usuario. Esta definición ya nos está dando que es como un sistema cerrado, funciona en sí mismo, formal, sin reglas, interactúa con los jugadores, es un conflicto, esta definición implica conflicto, y lo resuelven desde el enlace del usuario. Es decir, hay un ganador y un perdedor, ¿no? Como lo indicaría el uso de este conflicto. Y Meyer tiene una interesante. Es que siempre se me va a hacer la otra pantalla. Y así, por más de que le ponga. Una serie de decisiones interesantes. El jugador tiene que decir al jugador que le ponga situaciones, que tiene un significado, que tiene un contexto, que son importantes para él. Y por eso mismo, las decisiones son interesantes. Y el juego trata de tomar esa decisión. Steve Mayer es creador de juegos en Civilization, entre otros. Y Empire. Y bueno, Jesse Shell nos dice una definición un poco más informal. Un juego es una actividad enfocada a resolver problemas desde un enfoque lúdico. Es decir, si resolvemos un problema dándole un enfoque de juego, un enfoque positivo, ya tenemos que resolver problemas. A diferencia de la definición de Fullerton y Quinn, de Fischer, no está asumiendo que siempre va a haber un ganador o un perdedor, sino que se trata de resolver un problema, un conflicto. Timmermans y Vitale, en el curso Play, dicen que un juego es un sistema en el que los jugadores se enfrentan a un conflicto artificial definido por reglas que tiene un resultado cuantificable. Lo interesante de esta definición es que habla de cómo el conflicto que nos estamos enfrentando es artificial. Nos enfrentamos a este conflicto porque nosotros queremos entrar a este conflicto. Nadie nos obliga. Está definido por reglas. Las reglas que definen al conflicto son los que lo hacen interesante. Y el resultado cuantificable es, bueno, podemos saber que el sonido tiene su peor, no indica un resultado cuantificable, no está en que hay un perdedor y que hay un ganador, simplemente significa que el sistema nos da retroalimentación sobre su desempeño. Y bueno, por último, mi definición propia después de todo lo que he leído, un juego es un sistema definido de posibilidades que el jugador debe explorar dentro del espacio de juego. Aquí lo importante es notar el espacio de juego y el jugador entra por decisión propia al espacio de juego, al círculo mágico, como diría China, en Rubén, nunca menciona el mismo mágico, y normalmente se acompaña en el término, pero con pero bueno, entonces un juego es un sistema definido, un sistema cerrado de posibilidades, es decir, la dimensión dentro del juego consiste en explorar las posibilidades que el espacio del juego con un sistema cerrado te ofrece. Y bueno, ¿qué es el diseño? No estamos hablando de diseño del juego, ya hablamos de un juego. ¿Qué es el diseño? Chartain nos dice que el diseño es un plan para acumular elementos de tal manera que sea la mejor solución para un proyecto específico. Implementar un diseño implementa solucionar algo. Implementar un diseño implementa, implica que hay un propósito también de implementación de este diseño. Herbert Simon dice que el diseño es un curso de acción que busca cambiar situaciones existentes a situaciones de peligro. Es decir, por ejemplo, el cavernícola se instala en una piedra y decía, es la situación en la que piso, le tiento en esta piedra frente a agua y la gente agarra un martillo o otra piedra, le pegó a la piedra, la puso a vecina y ya hizo la primera silla histórica, cambió su situación existente a una situación preferible. Igual que la autorización significa un propósito, invita a cambiar una situación. Y bueno, el estilo más de nuevo en nuestros playtons. El diseño es el proceso en el que un diseñador crea un contexto que será encontrado por un participante el cual tiene significado. ¿Qué nos quiere decir Zimmerman con esto? Bueno, el significado del diseño emerge a partir del encuentro con el participante. El diseñador le puede dar contexto al diseño, pero el significado lo decide el participante. Y hago un tiempo trabajo como diseñador participando en conferencias de significados. Bueno, pero básicamente nos dice nosotros, estamos creando un contexto y creo que este contexto va a emerger el significado cuando el jugador se encuentre participante con este contexto. Y bueno, estamos aquí para el game design, ¿no? En este caso no me gustaría dar una definición de lo que es el game design, ya hay definiciones de juego, ya hay definiciones de lo que es el diseño. Y bueno, si todo sale bien con esta conferencia, con todo lo que yo les diga, ustedes van a salir del auditorio con su propia definición de lo que es el game design, con un criterio que ustedes van a formar a partir de su conocimiento y es lo que yo les diga esta tarde. Pero bueno, me gustaría plantear una cita de Chris Crawford que dice: el diseño es el juego. Sin él, solo tendrías un CD lleno de datos, pero ninguna experiencia. ¿Qué es lo importante de esto? Diseñar un juego es diseñar una experiencia. Ahora, ya que tenemos esto claro, vamos a hablar un poco de cuáles son los elementos que componen a un juego. En este caso, tenemos la mecánica, las dinámicas y la estética. Es un framework desarrollado por Mastelan. Y bueno, como ejemplo, se dan cuenta que para incluir mecánicas y volver a las dinámicas, dramática, estética, adjetivo. ¿Por qué como ejemplo? Bueno, pues la dramática es algo que todos conocemos. Las mecánicas son los verbos, ¿por qué? Porque las mecánicas son la acción. Salta. Es una mecánica. Corre, es una mecánica. Dispara, es una mecánica. La mecánica es el input de acción que tú, cuando tú tomas un control de Xbox y picas A, y cuando sucede A, es el input y el output es saltar, esa es la mecánica. La acción. De una mecánica surgen las dinámicas, la interacción entre las mecánicas del mundo del juego. Las dinámicas, como el ejemplo de la gramática, porque son estas reglas que tal vez no todos conocemos, que no todos podemos recitar de memoria, pero que todos aplicamos todo el tiempo. Las dinámicas son las reglas del mundo del juego. Las dinámicas son las situaciones que se crean a partir de la mecánica. Si tu mecánica es disparar, dinámicas que pueden existir es de dispara arriba, dispara. Dispárale a una escalera para que caiga, dispárale a un personaje para que se muera. Es decir, las dinámicas son todos los posibles resultados que pueden tener la interacción con la mecánica del juego. Y la estética es con los adjetivos, porque es porque le da color. La estética, hablando de game design, no nos referimos a la estética común, a la que generalmente las personas se refieren, como a la estética, a veces como está bonita porque tiene linda plata. Para nosotros como game designers, la estética es la respuesta emocional que nosotros queremos causar en el jugador, pero más de eso, más adelante. Entonces, las mecánicas, por ejemplo, aquí si estuviera ahí con ustedes, ¿no? En la esquina de la computadora, pues, tendría los voluntarios para hacer un ejercicio, se llama 3 para 5, ¿no? Y se piden los voluntarios, y bueno, estas 2 personas, ahí están las reglas, tienen que tomar turnos para hacer un número del 1 al 9. Tú no puedes hacer un número que ya le hiciste, compañero. Y para escoger, para ganar, la suma de estos 3 números debe de tomar 5. Entonces, son las mecánicas del juego, son las acciones. Escoger un número, no escoger un número que ya escogió el compañero, y sumar 5. Si nos damos cuenta, este juego que estamos llevando a cabo está intentando de una forma un poco más complicada de jugar gatos, pero las mecánicas son las mismas. A nosotros lo que más nos interesa como diseñadores es la mecánica del juego, porque es lo que nosotros contribuimos a la experiencia del juego. Ahora, si hablamos de la dinámica, por ejemplo, el tiempo y talera, podemos hablar de este juego y cuáles son sus dinámicas, ¿no? La mecánica es muy sencilla, la mecánica es avanzar, si no lo dado, si cae en una casilla con un balón definido, bueno, ya se puede mover a 31, puede avanzar a 11, se necesitaría toda una tabla, ¿no? Pero el punto de todo esto es que nos damos cuenta con una muy simple mecánica que es movernos en la final. Existen varias dinámicas dentro de este juego, ¿no? La dinámica de caer en la silla con un valor de 9 y que se va a avanzar. Hay una interacción de esta mecánica con el mundo del juego, con el tablero. Y bueno, claro está, tomando el ejemplo de Gaffer, que siempre tú tienes que pensar en cuál es el mejor medio para darle al jugador lo que va a hacer su juego, ¿no? Definitivamente, si queremos jugar gato, es mucho más fácil hacer una tablita de 3x3 con el círculo y X, que está haciendo cuentas, y está trabajando con tú, lo mismo con serpientes y escaleras, ¿no? Es mucho más fácil para nosotros tener un tablero que llevar una tabla de valores, que vayamos haciendo la suma, de balanzar, y tener una tabla fácil para saber qué valores vamos para adelante, para atrás, etcétera, ¿no? Entonces también hay que tomar en cuenta que siempre hay que pensar cuál es el mejor medio para vivir esta experiencia. Y bueno, hablando de la estética, ahora sí, explicando un poco más a fondo lo que estaba la estética, esta respuesta emocional que está produciendo el jugador, tenemos 8 tipos de estética. Sensación. Sensación es cuando estás jugando un juego de mesa y lo que te gusta del juego de mesa, cuando juegas Rick, es sentir las piezas, mover las piezas. Sensaciones físicas. ¿Ok? Tenemos fantasía, que, bueno, básicamente vivir una fantasía, entrar a un contexto que es nuestro. Tenemos narrativa, que con narrativa se define a permitir no tanto la historia, sino que se pueda desarrollar un drama humano, por ejemplo, los Sims, que es un juego con mucha narrativa, como en la actualidad de la historia, reto jugar al juego porque queremos sentir controlado, comunidad, cuando jugamos un juego para sentirnos parte de algo, ya sea jugar Skyrim, para hacer los chistes, o sea, jugar a World of Warcraft, para ser parte de esta comunidad, expresión, bueno, obviamente, expresarnos, jugar Minecraft para construir algo, como les jugamos Sims para construir casa. Descubrimiento, se trata de jugar para no solo jugar Skyrim para encontrar un novato, sino descubrimiento de la trata de jugar un juego sencillo, como ajedrez, para encontrar todas las posibles formas en que se puede explorar este juego, descubrir sus reglas en los sistemas, en los juegos, todas las posibilidades. Entonces, no necesariamente por descubrimiento, sino para descubrir un mundo, descubrir nuevas cosas. Y bueno, por último, su misión trata de jugar solo con el placer de someterse a las reglas del juego. A algunas personas catalogarían su misión, que se trata con el jugar solo para no pensar, para someterse a un juego sencillo que te va a jugar su cerebro y va a permitirte que te relajes. La mayoría de los juegos tienen tres tipos de estética juntos. Hay muchos que tienen un tipo de estética, pero bueno, tú desde que empiezas con el diseño de juego tienes que pensar, cuál es la respuesta emocional, cuál va a ser la estética, cuál es el objetivo, cuál es la experiencia que tiene mi jugador. Quiero que mi jugador pierda 15 veces en cada nivel antes de poder pasarlo y que lo que más lo motive sea superar este reto, excelente, no vamos a estética de reto. Quiero que mi jugador pueda buscar cosas, pero quiero crear un juego muy sencillo, pero que tenga sistemas emergentes que puedan ser explorados por años y años. Bueno, vamos a diseñar un juego cuya estética principal del descubrimiento. Por ejemplo, una de las razones, según algunos académicos, una de las razones por las que Minecraft tiene tanto éxito, es porque permite y cumple muchas de estas estéticas, ¿no? De lo que es descubrimiento, lo que es comunidad, lo que es narrativa, cumple con muchísimas estéticas. Ahora, nada más para particular, ¿cuáles son los elementos de un juego? Las mecánicas, que son las acciones, que es lo que tú como game designer afecta, lo que tú creas, lo que tú le ofreces al juego. Las dinámicas, que son las reglas, que, bueno, tú como game designer, lo que importa es cómo mis mecánicas van a afectar, cuáles son las reglas que surgen a partir de las mecánicas que pongo y el comportamiento del mundo de los espacios. Y por último, la estética, ¿no? La estética es la respuesta emocional que está haciendo el jugador. Y bueno, lo mejor que puedes hacer en un principio en el diseño es que puedo planear esta estética, pero al final del día ya no está lo que tenga que poner, sino el jugador, cómo él va a utilizar. Tú afectas el juego, tu primer encuentro con tus juegos a través de la mecánica y el primer encuentro del juego con el jugador es a partir de la estética. Ahora, ya tenemos los elementos del juego, juego, definimos qué es el diseño, ahora la pregunta de dónde viene un juego, ¿no? ¿De dónde viene un juego? Bueno, pues cuando un juego hombre y un juego mujer se quieren mucho, pero a nivel más para chicos. ¿De dónde viene un juego? Hay tres formas, tres lugares donde van a ser la idea de un juego. De la tecnología, de la mecánica o de la narrativa. Un juego puede nacer del gameplay. Tengo una idea muy buena sobre gameplay, pero bueno, ya que tengo esto, ¿cuál es la mejor tecnología que vas a utilizar este gameplay? ¿Cuál es la mejor narrativa que vas a utilizar este gameplay? Un juego puede estar haciendo una gran historia, pero bueno, para intentar, si quieres que tu gran historia sea un juego, lo primero que tienes que intentar es qué clase de gameplay, qué clase de experiencia puedo ofrecer para contar esta historia. Como el ejemplo de Bioshock, que es un plan, por ejemplo, de una historia que jamás hubiera podido tener un impacto emocional en un espectador, y se hubiera contado en un medio que no sea un juego. Back of the Line, que es otro ejemplo de eso. Y por último, la tecnología, ¿no? Tengo acceso a Unity, tengo acceso a Unreal, tengo acceso a Cosmos 2D, tengo acceso a X proyectos de tecnología, y bueno, a partir de ahí, ¿cuál es el mejor juego que yo puedo crear? ¿No? ¿Qué mecánicas son las que mejor soportan esta tecnología? Por ejemplo, tenemos Infinity Blade, que fue creado por Epic Games, también para demostrar las capacidades del Unreal Engine del iPhone, ¿no? Y fue un gran éxito. Y bueno, haya empezado de donde haya empezado su juego, todos los elementos siempre se deben transportar a sí mismo para crear una experiencia coherente, ¿no? Vaya, y empieza a través, por ejemplo, uno de los juegos en los que estoy trabajando, empecé con el gameplay, ¿no? ¿Cuál era este gameplay que yo quería? Yo quiero hacer un juego de estrategia con turnos en el que las unidades tengan que conectarse a la electricidad, a autos eléctricos para tener todo su juego. Entonces, a partir de ahí, me pregunto, ok, ¿cuál esta premisa de película? ¿Qué clase de narrativa podría soportarla? Me pongo a contar un poco y digo, bueno, un universo tipo, ¿no? Puede soportar esta premisa. O Electron, como se llama. Y ya que tengo una narrativa que soporta mi gameplay, bueno, ¿cuál es la mejor tecnología para desarrollar? Para desarrollar una estrategia por todos. Bueno, ahorita yo me entiendo la mejor tecnología para como principiante, entonces, bueno, si estás en Unity, tenemos el gateway, tenemos la tecnología, tenemos la narrativa, que se refuerzan a sí mismos con el que se entiende o bueno, siempre tienen que estar reforzando a sí mismos. Es el driver, ¿no? El videojuego. Ahora, algo muy importante es el focus de tu juego. ¿Qué es el focus? El focus es lo que define a tu juego. El focus de tu juego tienes que decirlo de manera mecánica. ¿Ok? No puedes decir, a ver, este Panchito, ¿cuál es el foco de tu juego? No, pues el foco de tu juego es que Juan está atrapado en una isla y tienes que buscar cómo salir. No, eso es una historia. Juan está atrapado en una isla. ¿Cuál es el foco de tu juego? Mecánicamente, por ejemplo, pongo el ejemplo de Mario Bros. ¿Tu foco? No debe ser más largo que un paro. Mario Bros. Es un juego de plataformas donde la experiencia del juego consiste en explorar niveles lineales mientras deriva obstáculos y maniobras a través de plataformas que impregnamente progresa. El objetivo del juego es completar un éxito con sus niveles dentro del rango de tiempo controlado al jugador con el mayor puntaje posible. Esa simple oración, hablando del primer juego de Mario Bros., describe todos los niveles de Mario Bros. Y cuando tú tienes el foco en tu juego, bueno, pues cada decisión de diseño que tienes que tomar hacia adelante en la producción de tu juego se puede resolver muy fácil. ¿Voy a hacer esto, sí o no? ¿Porque me acerca o me aleja de mi foco? ¿No? Si te acerca a tu foco, ok, sigue adelante. Y te aleja de tu focus, es una mala decisión de diseño y no siga adelante. Ahora, un consejo que siempre me gusta dar es que hay que evitar el feature feed. ¿Qué es el feature feed? El feature feed es equivocado, siempre por alguna razón, más siempre es mejor. ¿No? Siempre queremos ponerle más features a nuestro juego. Siempre lo vamos a sentir incompleto, porque solo nosotros sabemos el potencial que este gran juego tiene. Y si solo le ponemos un feature más, hay que hacer personajes personalizables. Y solo con eso ya lo lanzamos. Pero la mitad de implementar ese feature es: no, solo un feature más. Hay que hacer armas personalizables. ¿No? Y así se va la bolita, se va la bolita, se va la bolita. Termina con una hidra de 12 cabezas. Y ya tu juego no se parece nada. ¿Cómo saber que estás siendo víctima del feature tree? Voltea a ver el foco de tu juego y si ya no te parece nada al producto que tienes, bueno, si estás víctima del feature tree y es hora de tomar medidas contra eso, ¿no? Es un error muy común que nos pasa muy seguido a nosotros en la CDU, que al final estamos muy normales en el y bueno, obviamente, crear un videojuego es un proceso científico, ¿no? Como bien dijo Thomas Edison, no fallé, encontré mil maneras de que funcione. Si todo te sale bien a la primera con tu juego, probablemente algo hiciste mal y vuelve a revisar, por favor, qué fue eso, porque, bueno, definitivamente a los que mandó el normal, por favor, para la primera. El diseñar videojuegos es un proceso interactivo, es un proceso científico. Empiezas con un diseño, que es tu hipótesis, y bueno, vamos a validar esa hipótesis, vamos a interpretarla. Yo creo que el juego de estrategia oportuno va a ser divertido. Entonces hacemos, aunque sea con puras cajas grises, nada más la mecánica del juego, vamos a ver el destino, lo implementamos, validamos nuestra teoría, hacemos playtesting y revisamos, evaluamos los resultados, pensamos que está bueno, que el destino, como se ha a la gente, por qué no, tomamos los resultados, los implementamos a la siguiente iteración del diseño y regresamos al fin. Cuando tengamos los resultados que buscamos, bueno, llevamos un ciclo al final y publicamos nuestro juego. A veces se tiene que publicar el juego sin tener los resultados que quieres. ¿Por qué? Porque en algún momento este proceso tiene que terminar. No puedes vivir en un loop infinito de iteraciones e iteraciones. Un clásico ejemplo de diseño interactivo son los niños que juegan al poder, ¿no? ¿Cómo funciona? Bueno, se empiezan a jugar, Pedro y Pancho ponen sus guantes de pulso, su casco de Iron Man, y definen vagamente el concepto del juego. ¡Vamos a jugar los superpoderes! Y yo te hago, tú eres pulso. Ok, no necesitamos saber más. Empiezan a jugar hasta que uno se quiere pasar de listo, no sé, y intenta hacer algo y empieza la discusión. Oye, pero te mateo, pero no, no es cierto. No, que no es cierto. Entonces, cuando esto sucede, por un segundo, sale del mundo del juego, sale del juego, discuten entre ellos. Oye, que bueno, que tú puedes tener este cañón, y yo puedo ser invisible por 3 segundos después de decir la palabra última, o cualquier cosa, ¿no? Y cuando llegan a un consenso, regresan a su experiencia del juego, regresan al círculo mágico, con estas nuevas reglas que crearon en el sistema del juego, hasta que alguien vuelva a pasarse de un círculo. Este es un clásico, por ejemplo, de lo que es el diseño interactivo, porque es muy sencillo y es algo que, bueno, todos tuvimos una infancia divertida, pasamos por esta experiencia. Pero bueno, probablemente nos estamos preguntando, después de todas estas decisiones, consejos que ya se dieron, al final del día, yo soy game designer, ¿cuál es mi trabajo? Yo quiero ser game designer, ¿cuál va a ser tu trabajo? Tu trabajo es mantener al jugador motivado. ¿Y cómo logras esto? Esto se logra con metas claras, balance entre reto y habilidad y retroalimentación clara e inicial. Todos estos elementos de lo que es la teoría del flujo desarrollada por el Chico de Mijayo, lo que se cuenta en su libro, que todos tienen que ver, lo que el Chico de Mijayo. Y bueno, por ejemplo, ahí tenemos el diagrama del flujo, es esta línea escolita, también espero que la puedan ver, que la puedan ver bien. Y bueno, por ejemplo, en un juego de skate, estoy jugando tenis, no sé si esto es el primer cierto, el out, estoy en verbo, no sé si es tenis, puedo hacer un parte. No tenemos en el eje X mi habilidad, y en el eje Y tenemos el reto, ¿no? Entonces, bueno, estoy out, mi habilidad es muy baja y el reto que está ahorita es muy bajo, solo pegarle a la pelota. Tengo una meta muy clara, voy a ganar la pelota. Tengo retroalimentación clara e inmediata, porque si pego y no le di a la pelota, me doy cuenta de manera inmediata. Si pego y le di a la pelota, me doy cuenta de manera inmediata. Bueno, entonces estoy en el canal de flujo en ese momento. Y bueno, es el momento de que si el reto no aumenta, los metros que estaba en A1 lo va a pasar a A2. ¿Por qué? Porque mi estabilidad no la va a pasar. A dos, estoy aburrido. Tú no tienes un jugador que aburrido, es una función negativa que se necesita. ¿O qué pasa si de repente el reto aumenta de manera exponencial y no aumenta el paso de mi calidad? Pues no, que voy a pasar a 3 en el diagrama. me va a generar ansiedad en el juego y eso es otra emoción negativa que tú como diseñador tienes que evitar. Lo mejor es que yo le haga uno para que directamente haga con el reto, aumente con mi habilidad a la mano y mantenerme en el canal de flujo. El canal de flujo es el santo grial de mi vida, ¿no? Tu trabajo es balancear el juego. ¿A qué nos referimos con balancear el juego? A que no haya sido muy fácil, pero tampoco imposible. Un ejemplo de mi mala es que estás jugando un juego de pelea. No importa qué jugador escoja, qué personaje escoge el jugador, con cualquier personaje debe tener la misma oportunidad de ganar contra el mismo. Es un juego bien balanceado. Un juego bien balanceado es un juego con Ninja Gaiden. Ninguna arma tiene una ventaja absoluta sobre los demás. Todos los armas, todos los personajes, todos los elementos del juego están balanceados. Es un juego de suma cero, ¿no? Por poner un ejemplo rápido y sencillo, un ejercicio rápido que haríamos tanto participativo como de la IN. Imaginemos que estamos enseñando un que el shooter empieza en Galuga, en Mora Gari, los que en México al menos se conocen como los juegos de Narcisa. El jugador tiene tres aviones para escoger. Y estos aviones tienen 200 atributos: velocidad, maniobrabilidad y potencial de fuerza. Los valores para cada atributo, como bajo 1, 6 de 2, de la tablita, tenemos aquí a nuestros avioncitos y nos damos cuenta que sumando velocidad, maniobrabilidad y potencial de fuerza, el total es que no está balanceado. El top de Cameron está muy bajo, el Revenger tiene una ventaja justa y el Grinder, no le puede ganar al Vayner, pero el Top Macabre lo hace tomar en los puntos. Esta es nuestra hipótesis, ¿no? Que recordamos en fin, que es el videojuego. Entonces, esta primera iteración nos indica que el Vayner tiene una ventaja. Pero esta hipótesis, así que vamos a intentar validarla, subamos un poco, y nos damos cuenta que el Vayner, el Piraña, siempre tiene las mismas posibilidades de ganar. ¿Qué significa esto? Bueno, la conclusión lógica sería que la tributo potencia del juego tiene más valor que los demás, por lo que vamos a doblar su valor numérico. En este caso, los valores numéricos serán el bajo 2, el 4 y el 3. ¿Por qué fue la conclusión lógica que potencia del juego era el valor que valía el doble? Bueno, porque solo doblando este valor llegamos a la conclusión de que el Piraña y el Revenger tenían la misma, ¿no? Y bueno, la misma oportunidad. Entonces, bueno, ya tenemos esta siguiente iteración de nuestro diseño y esta nueva tabla nos va a dar un total que va de acuerdo con nuestro modelo. Y bueno, para probar esta teoría, vamos a aumentar el valor de la tributo potencia de fuego. Al duplicarlo, vamos a hacer algo que es un valor de 6. Lo validamos un poco y, bueno, nos damos cuenta que esta hipótesis es correcta. Claro está, si esta hipótesis no fuera correcta, no habría conectado otra hipótesis, habría que conectar el modelo, habría que tomar la historia de nuestro modelo. Siguiendo adelante, pues, un trabajo como diseñador es enseñarle al jugador cómo debe jugar. Bien dice Rasmussen en su libro La Teoría de Ponte la Diversión, es la retroalimentación positiva que recibimos a la vez. Es decir, si me estoy divirtiendo, estoy aprendiendo. El sentimiento de diversión, vaya, es la recompensa que tu cerebro te da cuando aprendes algo. Entonces, tu trabajo como Game Finder es encargarte de que todas las habilidades del juego sean un constante camino de aprendizaje, de aprender nuevas competencias, de aprender nuevas dinámicas. Pensemos en el ejemplo de los Final Bosses, los juegos de Final. Un buen Final Boss, como por ejemplo los Final Boss de Portal, el Final Boss de Portal, el Claro, un buen Final Boss es como un examen. Un Final Boss pone a prueba todas las cosas que el juego te ha venido enseñando. Ahora, el chiste es que tú le vayas enseñando de manera gradual al jugador, que el jugador casi casi vaya conociendo. Darse cuenta que está aprendiendo. Y una de las reglas de oro del Game Design es que nunca debes hacer que el jugador se enfrente a un reto que no le haya enseñado a superar. Un claro ejemplo de esto es, pueden, por favor, llegando a su casa o el episodio de Equalitis de Mega Man, Ego Raptor. Eso te da una clase muy rápida de cómo se debe hacer el evento, cómo enseñar al jugador a jugar utilizando, por ejemplo, Mega Man. Y bueno, tu trabajo como game designer es saber qué es lo que va a hacer el jugador. Pero bueno, no todos los jugadores son iguales, efectivamente. Entonces, más bien, tú tienes que decidir a qué tipo de jugador va a dirigir los juegos, ¿no? Y bueno, obviamente, esta no es una lista absoluta, es la lista de base, los cuatro jugadores de base. Y bueno, tenemos cuatro tipos: los achievers, los spurs, los socializers y los teams. ¿Qué quieren los achievers? Los achievers buscan prestigio, buscan ser el mejor. Ellos quieren que sus acciones tengan consecuencias en el mundo del juego. Ellos son los que quieren salvar, ellos son los que quieren construir un movimiento. Ellos quieren cumplir con todos los retos del juego. Ellos quieren ayudar a los niños. Tenemos a los explorers, los exploradores. Lo que buscan es que entender los sistemas del juego. Uno podría malinterpretarlo en el que están los exploradores, es un mundo mágico, un mundo como el Skyrim, como los Mass Effect. Pero en realidad la mayor satisfacción de los exploradores es entender los sistemas de juego, explorar la cantidad de posibilidades que el juego ofrece. Lo que más gusta a los exploradores es encontrar los secretos del juego, los easter eggs. Ellos quieren tener su gamer score y quieren sacar el trofeo de platino porque significa que entienden a la perfección del juego. Ellos son los que van a explotar los bots, ¿no? Los que van a buscar todas las ventajas posibles. Van a hacerlo chico. Ellos buscan interactuar con el espacio del juego, ¿no? Los socializadores, por supuesto, lo que más buscan es interactuar con los jugadores cuando hablamos de juegos multiplayer, ¿no? Soy gente, ser parte de una comunidad o incluso un juego single player. Lo que buscan es encontrarse con personajes carismáticos dentro de la narrativa del juego. Y bueno, eso es cuando hablamos de single player, socializadores. Lo que buscan es ser parte de una comunidad, quieren tener un impacto positivo en la experiencia del juego. ¿Las de ahí? Espéranos un segundito, que es que no te oímos. no puedo. ¿Ya, ya? ¿En pantalla? Sí, ya. Sí, ya te oigo. Consideramos que aunque no sean las solo que una parte de un poco de un gran casi todo. Y bueno, lo cierto es que es competente en un aspecto de la acción. Más que nada, es consecuencia sobre la experiencia que fue pasada. El CIR es el total, es el cuando tú eres nivel 1, va a llegar el nivel 15, en el 2 y te va a pasar, y te va a llevar cosas, afectivas, cuando tú eres aquello, este es el CIR, ¿no? Y bueno, en general, eso es lo que bueno, hay cosas que no importa qué tipo de jugador sea, son tan pasos por otro. Buscar una experiencia emocional, sensible. Quieren tener una respuesta en el juego les cause algo. Esperan un punto con ustedes. Esperan que las reglas del juego fijen en su por ejemplo, esperan que dentro de un pal a un pal ellos asumen que deben de ser en el game, ¿no? Que el mundo haga justicia por ellos. Ellos quieren hacer, ellos quieren interactuar, por eso juegan videojuegos, no películas, porque les interesa la participación activa. Y bueno, algo muy importante es que muchas veces el jugador no sabe lo que quiere, pero sabe la percepción cuando no está ahí. Y pongo el ejemplo de esta pista. Imagínense que en su vida nunca han oído hablar de una pista. Han probado una pista, el concepto de una pista es algo totalmente absurdo y raro para ustedes que no conocen. Llega ahí y dice: oye, que probar esta plata maravilla, se llama pista. Y llegan y dan esta pista a la que le faltan pedazos. No saben que le faltan pedazos porque no conocen la pista, pero se dan cuenta de que algo ahí no está completo, simplemente lo sienten. Aquí pasa con los videojugadores. Tu trabajo como game designer implica mucha responsabilidad. Los juegos son muchísimas cosas. Los juegos son muy, muy importantes para muchas personas. Los juegos son experiencias que a algunas personas te pueden cambiar incluso la vida. Los juegos son buenos para el cuerpo, para algunos de los juegos son divertidos, los juegos te inspiran, los juegos son muy viejos, los juegos son pequeñas islas de sentido y orden que están ahí para ayudarnos con todos nuestros resultados. Los juegos son muy, muy, muy importantes, tanto para los que lo hacemos como para los que los juegan. Generalmente, un juego va a ser más importante para la persona que está jugando, para lo que lo hizo. Y por eso tenemos que asumir la responsabilidad de todo esto, que son los juegos, ¿no? Y bueno, definitivamente, hacer videojuegos no es un trabajo fácil, es mucho más divertido y mucho más fácil. Solo jugar, pero sin duda, es un trabajo increíble, es un trabajo muy divertido y bueno, alguien tiene que hacerlo. Muchas gracias, GameWord, se dio mi cuenta de Twitter es @game_brain. Ahí me pueden buscar para cualquier tipo de ayuda, consejo que necesiten, siempre estoy dispuesto a dar mis consejos. También en Facebook me pueden encontrar como 8000 en página, .com/Facebook. Y de verdad, no tengan miedo de preguntar, por favor, estén puestos ahí, hable a ayudar. Muchísimas gracias. Bueno, no sé si alguien de ustedes. salió. Gracias, Humberto. ¿Hay preguntas? ¿Hay preguntas? Sí, que si tú eres autodidacta, Humberto. Sí, sí, sí. Aquí en México, bueno, no se ha encontrado con que yo estaba con esto, no fue una escuela que ofrecía lo que es diseño de juegos, ¿no? Hay escuelas que son información, hay escuelas que pero yo lo que quería era entender los juegos con sus reglas, que es el caso. Bueno, entonces sí, soy autodidacta. En mi blog pueden buscar los libros para empezar. Hay muchísimo material para ser bueno, lo mejor pueda experimentar, ¿no? Si no sabe ramar, pues en mi caso, pues invéntense juegos de mecha, ustedes saben cuánto vale, experimenten un poco. Y consejo los primeros 10 juegos, no es que consejo la presencia, pero los primeros 10 o 5 juegos que hagan van a ser una completa y absoluta porquería, ¿no? A todos nos pasa siempre. Y entonces no se vayan a desmotivar. No, sigan adelante, experimenten, aprendan. Fracasen, no intenten, fracasen, aprendan el fracaso y se quitan y se den cuenta bastante. ¿Algo más? ¿Cómo ha sido como la experiencia como de trabajar viniendo de un ámbito como, sí, como de autodidacción? Pues autodidacta, digamos como laboralmente, si no estudiaste de ninguna escuela, si no de ningún título en particular, digamos. ¿Cómo fue el momento de llegar a trabajar en la industria de videojuegos? Pues no, no, sí, en la pregunta. O sea que, habiendo usted no estudiado, que habiendo usted, pues más o menos, habiéndose autoeducado como en el tema del game design, ¿cómo fue que llegó a trabajar? Pues porque generalmente me imagino que las compañías pues exigen como cierto tipo de estudios o cierto tipo como de perfiles que vienen de algún tipo de academia o como esa cosa. Y bueno, ahora sí se podría decir que fue una combinación perfecta, 50% suerte, 50% todo lo que había explicado, porque como usted dice, sí, muchas empresas se piden estudios formales para darse su primer trabajo. Pero la industria de los videojuegos es como la industria de muéstrame lo que le dices, ¿no? De respáldame lo que dices, sabes hacer, con qué juegos has publicado, qué estás haciendo. Entonces, bueno, a mí mi primer trabajo lo conseguí por Twitter. Yo abrí mi Twitter y daba, tuiteaba todo el día y todas las cosas. Hasta que un día me llegó un tweet como, oye, al parecer tú sabes de esto, necesitamos a tú, podrías pasar a nuestra oficina. Y esa fue la primera oportunidad, ¿no? Y esa oportunidad se puede decir que llegó básicamente por suerte. Ahora, ya teniendo esa oportunidad y que la gente se dio cuenta de que, aunque no tenía un título, sí tenía los conocimientos, pues ya pudo empezar a desenvolverme. Pero lo difícil, lo más difícil, es conseguir ese primer trabajo, pero si tú demuestras en ese primer trabajo que eres todo lo que dices, bueno, pues vas a poder seguir saliendo adelante. Y bueno, crea un portfolio, si buscas un programa, en mi caso puedo hacer un caso, me gusta un programa, pero si ustedes dibujan un programa o ya tienen la capacidad para crear videojuegos, lo último que le voy a mostrar a las personas que te van a contratar es si tienes un título académico, a ellos les interesa no saber que puedes estudiar, a ellos les interesa saber que puedes hacer juegos y que puedes llevar un proyecto hasta el final, ¿no? Verlo principio hasta que es un videojuego. Generen un portafolio y cuando consigan esa primera oportunidad, no vayan a arruinarlo, ¿no? No se sobrementan, hagan publicidad, son los consejos que les podría dar. Y después la primera oportunidad que los ayuda a entrar a la industria, ya no busquen por otro lado. Vayan a salir, aprovechen y estén ahí y sigan moviendo hacia adelante. Gracias. Gracias, Humberto. Sí, eso fue todo. Muchas gracias. Ok, no, pues muchísimas gracias a ustedes. Un gusto. Ahí tienen mi Twitter y lo que me dicen siempre está. Muchísimas gracias. Gracias. Bye bye. Gracias.